La pelota que le corresponde al conjunto gualdinegro. Aquí viene Matías Alonso. Viene Alonso, va a rematar. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Qué golazo, señor! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Matías Alonso! Este Matías Alonso, nuestro santo apóstol Alonso, siempre tiene una estampita debajo de la manga, debajo del suéter gualdinegro. Encontró una pelota, vio que estaba adelantado Lampe, y Lampe, claro, no se estira. Parece que se estira, pero no se estira. En 22 minutos remató, pero de forma espectacular, fuera del área grande, se le coló en el ángulo izquierdo. Un golazo total, Matías Alonso. Está definido el partido. Tenía razón Farías. ¿Por qué mover las fichas? Él sabe cómo se mueve este Strongest, ya lo conoce mejor. Strongest 4, Matías Alonso lo hizo. Sport Boys 0.